Hola, soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios, en su episodio número 7. Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2006. Este podcast lo pueden encontrar en el SPN2 del Air Music Network, http://www.emnhome.com/spn2. Hoy voy a contarles los pasos que hay que dar para reponer la documentación perdida o robada. Por desgracia, el mes pasado me robaron la cartera en donde llevaba absolutamente toda la documentación personal y la del coche, así como tarjetas de crédito, en fin, todo. Lo primero que hay que hacer es llamar a nuestro banco para que den de baja las tarjetas robadas. Con esto evitamos que puedan utilizarlas para comprar o sacar dinero de nuestra cuenta. A continuación, hay que dirigirse a la comisaría de policía más cercana, o cuartel de la Guardia Civil si nos ocurre en zona rural, para presentar la oportuna denuncia. Habrá que esperar unos 15 días antes de comenzar el papeleo necesario, por si acaso alguien hubiese encontrado la documentación y lo hubiese depositado en alguna comisaría de policía o bien en la oficina de objetos perdidos. Por supuesto que hay que olvidarse del dinero en efectivo que se llevase. Al cabo de esos 15 días, y si no han aparecido los documentos, que será lo más normal, lo primero que hay que hacer es renovar el DNI por sustracción, ya que sin este requisito será imposible acceder a los restantes documentos. Con el justificante de haber procedido a la renovación y la denuncia, ya se puede ir a la ITV para que nos entreguen una nueva tarjeta de características de nuestro vehículo. También tenemos que solicitar un duplicado del recibo del impuesto municipal de circulación. Con este recibo, la tarjeta de la ITV, la denuncia del robo y el certificado de la atención del DNI, ya podemos ir a la Jefatura Provincial de Tráfico a solicitar el duplicado del carnet de conducir y el permiso de circulación del vehículo. Atención, que la ITV no nos pasará en revisión inmediatamente del coche, puesto que primero pedirán a las oficinas centrales de donde se compró el coche la documentación pertinente de sus archivos, y esto suele tardar como mínimo una semana, aunque a mí me tardaron 3. Si también nos han robado la documentación del seguro, que será lo más probable, debemos solicitar una copia de la póliza y de la carta verde si vamos a salir al extranjero. También habrá que solicitar un duplicado del recibo acreditativo del pago al banco en donde tengamos domiciliado el recibo. Bueno, pues esto es todo. Ojalá y los amigos del ajeno no se fijen en nadie de todos ustedes, pero si es así, espero que estas notas les sean útiles para no dar pasos inútiles como me ha sucedido a mí, hasta llegar a dar con la combinación exacta que abre la llave para poder renovar toda la documentación. Este ha sido mi comentario de hoy. Les recuerdo que cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.